¿Qué fue lo primero que te interesó de Borges? ¿Sus policiales o sus escritos acerca de los corajudos, los cuchilleros, digamos, el arrabal, los marginales? Es una construcción de una mitología eso. Todo lo que hizo él sobre el arrabal hasta los años 20 y todo, es una construcción mitológica. Por ejemplo, pensa Miguel, sí. Hombre de la esquina rosada, sí. Lo escribió, es uno de los primeros cuentos que escribió. Como los cuentos de Historia Universal de la Infamia. Y era un ejercicio de estilo. Sí. Él dice que eran ejercicios de un tímido. Es decir, no se animaba a escribir sus propios cuentos, sus propias sí. historias todavía, no le daba el cuero para eso, porque era un gran lector y por lo tanto muy riguroso. Entonces hacía ejercicios de estilo. ¿Y qué es el hombre que era Rosada? Escribir a la manera de, con un texto, un estilo medio malevo, sí. ¿no? De crónica policial, ¿no? Un cuento de un mundo ajeno. Ese mundo del suburbio es un mundo inventado, es un mundo ajeno por él. Es un paseante por él. ¿Qué tiene que ver con eso? Hasta ese momento. Es lo mismo que los cuentos ambientados entre los gangsters, ambientados en China, ¿no? Claro, pero hasta ese momento el tipo era articulista, ensayista, poeta. ¿Por qué deriva en cuentista? Y porque lo que más le costó. ¿Pero por qué tuvo una necesidad? Porque más valoraba, evidentemente. Porque era un narrador. Era un narrador, sí, pero no, sobre todo es un cultor de la lengua, Miguel. Es un escritor. Escritor en el sentido eso. De que asume la lengua como un instrumento y como una problemática consciente. Escritor es eso. Alguien que cada vez que tiene que formular algo por escrito, se lo formula como la primera vez que hacerlo. Es decir, no usa la lengua instrumentalmente. ¿Me entendés lo que sí. te digo? Eso es un escritor. Es la división aquella famosa que hizo Roland Barthes, ¿no? El escritor y el escribiente, ¿no? El escribiente es el que usa la lengua así como la recibe. Claro, un vehículo. El escritor es el que trabaja sobre todos los sentidos y los utiliza para que esa expresión sea única. Y eso es un escritor. Y no tiene nada que ver con el elitismo, tiene que ver con la necesidad de una expresión única, ¿no? No copiarse, no utilizar con aparentemente inocencia una lengua gastada, ¿no? Sí. ¿Por qué no le dan el Nobel? Si es todo eso que contaste. Una cuestión ideológica, puramente ideológica. Es ideológico. Totalmente, no hay ninguna otra razón. Ahora, el Nobel tampoco se lo dieron a otros grandes. Graham Greene nunca fue ni candidato. ¿Pero se lo merecía? Sí, comparado con otros que se lo llevaron. ¿Tiene límites Borges? ¿Tiene límites Borges? Y los que él mismo escribió. Sobre los límites escribió dos poemas maravillosos. El poema de los dones y límites. Sí. Pero vos, según tu visión, ¿tiene límites? Es saludablemente inabarcable. Borges tiene las cualidades del clásico. Podés volverlo a leer mil veces, que cada vez cuenta otra cosa. Sí. Vos hiciste que fuera un personaje, que gane el Nobel, todo eso. Es decir, un personaje, el bate, digamos, un personaje muy dibujable y muy reconocible. Sí. ¿Eso de alguna manera complementa su literatura, que se haya expuesto tanto, que haya sido una figura pública, que haya, no sé, parece que era muy tímido antes, digamos, los 40 o 50, claro, no sabía nunca. Pero claro, la ceguera, la proscripción, digamos, como que lo obligó a salir a dar conferencias. Fue muy lindo eso. Tenemos esa suerte. A mí me encanta. A mí me gusta físicamente, sí, el Borges jovencito, es sí, un lindo chico. Hasta la adolescencia, sí, y todo. Era muy lindo pibe. Muy hasta niño, ¿no? Sí, muy lindo, con el flequillito y todo. Era muy lindo. Y a los 20 también era un lindo pendejo, ¿no? Después, en su época de... Bueno, pues eso en general le pasa a todo el mundo. En su época de mayor producción intelectual, sí, mayor madurez intelectual, entre sus, digamos, ponele, de los 30 y pico a los 50 y pico años, sí, de su madurez intelectual, es un hombre feo. Es un gordo bueno, miope, fulero. Ya no se ve al espejo. No, es muy fulero, muy feo. Sí. Y después vuelve a embellecerse, digamos, a convertirse en una figura. Cuando en los últimos años se hace cada vez más frágil, claro, al final es una es una hermosa increíble. Figurita. Es un actor. El viejo Brecht al final, el Perramo lo dibujaba de una manera tan linda, era tan etéreo, sí. ¿No? Todos los últimos años que estuvo sí. con Kodama, ¿no? Sí. Vos lo veías tan contento. Mirá la foto de la tapa de Atlas, por ejemplo, que está subido en el globo, ¿no? Sí. Es un pibe. Y aparte el reportaje que le hace Soler también, ¿no? No es de esta época, no es de ningún tiempo, ¿no? A mí los reportajes que más me gustan, hay muchos muy buenos y hay otros que son unos ladri, pero a mí me gustaba mucho cuando charlaba con Carrizo. Maravilloso, sí. Porque Carrizo tenía mucha mucha sensibilidad respecto de... No era obsecuente, pero sí era muy muy muy cercano, no se cruzaba. Sí. Me encantaba. Y él se prestaba. Maravilloso. Eso, respetaba a Carrizo, sí, Claro, pero él se prestó muchísimo. En eso se parece, ¿sabes quién? En esa disponibilidad se parece a Negrito Fontana Rosa. Cuando el negro estaba tan cachuzo al final. Sí, ¿no? Es verdad. El negro se regalaba. Sí. Se regalaba. Los dos grandes conferencistas, ¿no? Claro, chamullante. Además le gustaba hablar, ¿no? Sí, ¿cómo es el sentido del humor de Borges? El mejor. A ver, ¿cómo es? Describilo así. ¿Eh? Haceme una radiografía de ese. Porque no es un estilo del humor, de humor además hay una cosa habitualísimo que... tampoco. No, bueno, era muy muy sutil, muy irónico, ¿no? Lleno de paradoja, pero tenía humor. Sí. Y su literatura está llena de humor. Sí. Todos nuestros grandes escritores son muy buenos humoristas. Hay que sospechar de los que no lo son, ¿no? Bueno, los tipos que no tienen sentido del humor son peligrosísimos. ¿Lugones era humorista? ¿Eh? ¿Lugones era no humorista? No demasiado, por lo que se sabe en términos públicos. ¿Y lo respetaba como escritor? Y el maestro Sábato, por lo menos públicamente, tampoco lo era. Necesitaban impostar cierto tipo de seriedad. Otro personaje. Sí, digamos que pareciera que la necesidad de ser serio se los comía el muñeco, ¿no? En el caso de Borges no. Y además, en un libro tan, ¿cómo podemos decir? Él siempre fue muy muy sutil, muy irónico, ¿no? Sí. Muy sutil, muy irónico, un humor muy muy inglés. Sí. ¿No? Muchos sprints, digamos, ¿no? Pero en un libro tan, en el fondo, casi, ¿cómo podemos decir? No digamos canallesco, pero un libro tan sí, canallesco. No. El de Bioy. Es un libro, el que se llama Borges. Claro, un libro que no cree en ningún tipo de trascendencia, por lo tanto todo está permitido luego de la desaparición. Sí. El Borges que aparece ahí es un Borges muy carnal. Sí. Muy de ir todo, muy de comer, de ir a comer. De comer, de charlar, de decir grosería, de decir cosas. De haber leído algo en el diario. No, pero sobre todo en el trato de ¿cómo podemos decir? Que se permite la vulgaridad. Claro, claro. Como todo el mundo sospecha de todo el mundo dice grosería, vulgaridades, berretadas, etcétera, etcétera. Ahí aparece registrado también. Sí, Ahí aparece registrado. Por eso nos gusta tanto ese libro, ¿no? Y bueno, ese libro es mirar por la endija de la puerta, ¿no? Mirar por el agujero de la cerradura, ¿no? No es frecuente tener esa posibilidad. ¿Y qué, ¿no? qué aprendió él de Bioy? ¿O de esa dupla? ¿Qué aprendió? Y si esa dupla generó un trío, digamos. Sí, sí, hay un tercero que los potencia, que es Busto Domecq, ¿no? Claro, eso. Porque Busto Domecq no es ni Bioy ni es Borges. Claro. Hay una tercera. Y menos Suárez Lynch. Es una cosa que no son ninguno de los dos. Son dos pedazos de los dos, ¿no? Se potenciaban los lados más delirantes. Se potenciaban lo delirante, digamos. Cosa que no se permitirían solos, se la permitían juntos. ¿No? Es como en el fulbito, ¿no? Hay jugadores, grandes individualidades, que cuando se juntan producen otra cosa, ¿no? Y por separado son distintos, ¿no? Yo creo que se potenciaban, no se perjudicaban laburando juntos. ¿Y ¿no? qué aprendió de eso? De esa... No, porque necesitaba un discípulo. ¿Qué aprendió Borges de Bioy? No sé. No, de esa dupla, ¿no? No parece haber aprendido demasiado respecto de cómo manejarse con las minas, que es lo que Adolfo le podía haber enseñado. Claro. ¿No? Che, y... ¿Vos crees que era un autor con voluntad de popularidad? Sí, como cualquier... ¿O era como de como capilla? Cualquiera. No, como cualquier... Popularidad no me animo a decir, pero de popularidad no. en el sentido de ser popular en términos del siglo XX, digamos, de la cultura de masa, sí. De ser reconocido en la calle, de que te publica, pero sí de que tuviera resonancia su obra entre sus pares, entre los que consideraba que valía la pena su opinión. Es decir, siempre se preocupó por los premios, cuando era, sobre todo cuando era muchacho, sí. ¿No? Se preocupaban mucho por los premios, se peleaban por los premios municipales, sí. Porque vos me votaste, ¿no? Sí. ¿Dónde publicaban? Sí, eso sí. Muy consciente del escalafón. Se enojaban cuando ganaba algún, cuando ganaba algún premio, algún, alguien que no consideraban, en fin. En la capilla, sobre todo en las primeras décadas de su... de su actuación dentro del sistema literario argentino, fue muy activo, muy reconocido y muy opinador. Y ahora que sos director de la biblioteca, sí. ¿Qué es Borges como director de la biblioteca? Un símbolo, es parte de la biblioteca. Nosotros tenemos hemos tenido muchos directores. Sí. Pensá que la Biblia es la institución cultural más grande, pero es por lo menos la más antigua del país. Sí. ¿Sí? Tiene la historia de la patria, Miguel. Sí. La fundó Mariano Moreno. Sí, sí. En el año 11. No se puede creer eso. Con continuidad. Y tiene continuidad absoluta hasta hoy. Directores, me toca estar ahí ahora. Es una maravilla eso. Nosotros tenemos por lo menos 4 hitos muy fuertes. Hemos tenido todo tipo de directores, porque ha pasado por... Sí. Sí, por todos los gobiernos. Por todos los gobiernos, por todas las avatares políticas. La dictadura. Tuvimos a Grusac. Sí. Tuvimos a Borges, tuvimos a Horacio González. Son poderosos como símbolos, ¿no? ¿Son tu super yo? ¿Eh? ¿Los tenés como super yo o son compañeros de andanza? No, son gente, toda gente que uno admira y que está absolutamente presente. Por ejemplo, el que podríamos suponer hoy que está más lejano, que es Grusac. Sí. La nieta de Paul Grusac, sí. ¿No? Nos está legando el patrimonio bibliográfico de su abuelo, ¿no? La bisnieta. Me encanta de mujer, además. Y así todos están presentes. Borges está presente, bueno, en todo su legado, sus cosas, incluso sus muebles, ¿no? Y ni hablar de Horacio, ¿no? Mm. Primera clase que das sobre Borges y tenés que presentar el universo Borges, lo que deja un Borges, ¿no? Uh-huh. Incluso, hasta te diría, de imágenes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el universo Borges? Si tuviera que hablar de Borges, dar una clase sobre Borges hoy en día, entonces leería, como siempre, leería los textos, ¿no? Sí. Leería 2 textos breves del Hacedor. Leería el Argumentum Ornitologicum, sí. Es ese poema, ese textito, son 2 parrafitos, que dice, cierro los ojos, ¿no? Viste que hay una foto muy linda de que, ¿no? Sí. Que se ha usado mucho, sí. Un poco como para ejemplificar. El espacio, ¿no? Sí, no sé, es lindísimo. Ah, sí. Crispadísimo. Se lo ha usado metafóricamente, sí. Para ver, en comillas todo, por favor, incapacidad para ver la realidad, ¿no? Total. Sí. Bueno, dice, cierro los ojos, y en ese caso, detrás de los párpados veo como unos pájaros. Mm. Al abrir los ojos, vi eso, tengo la memoria de haber visto eso. Pero no sé cuántos pájaros vi. Puedo haber visto entre 3 y 5, pero no sé cuántos. Pero era un número determinado. Aunque yo no lo sepa, Dios existe. Es decir, hay una tiene que haber un lugar, una memoria, donde ese hecho que yo solo es privado mío y claro. Yo no registro, en algún lugar está registrado. Claro. Monstruoso. Claro. No hay un texto en que manifieste mejor la experiencia del idealismo absoluto. Y el otro leer ajedrez, los 2 sonetos de ajedrez. En la negra penumbra, en la oscura penumbra, los jugadores mueven las lentas piezas. Dios mío, que los compañeros que nos están viendo vayan a ver el Hacedor. ¡Qué lindo, Miguel! Muchas gracias, Miguelito. Ah, me encantó. Gracias, Juan. Me encantó. No, gracias a vos. Y gracias al maestro, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Qué chabón.